Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, una de las cosas que creo que para dar contexto a todo esto tiene que ver con que estamos en otro local. No, es la calle Mercedes, el local de la calle Mercedes. Que era un local donde funcionaban una suerte como de policlínica o de servicios. Y este centro fue, dentro de la reestructura y los cambios en la facultad, se crea antes que los institutos, en el año 2009, lo que también me parece que marca al funcionamiento y a las cuestiones que nos estamos transitando desde la comisión directiva. Yo quería como leer algunas cosas con respecto a los objetivos que se plantearon cuando se creó el Centro de Investigación Clínica, que tiene que ver con desarrollar la investigación psicológica en el campo de la psicología clínica y difundir la investigación psicológica. Pero dentro de los específicos, voy a leer algunas de las cosas que están como destacadas, que tienen que ver con desarrollar la investigación en el campo del diagnóstico, la psicopatología, la prevención y la psicoterapia. Desarrollar estudios sobre procesos psíquicos individuales y colectivos, desarrollar instrumentos de investigación, evaluación e intervención psicológicas, articular las actividades de atención psicológica desarrolladas en la facultad con programas, proyectos y actividades de investigación. Estos fueron los objetivos. Nosotros en esta presentación, y ahora que tengo menos tiempo, prefiero hablar más como de las dificultades. Nosotros brindamos una serie de instalaciones para las investigaciones. Cuando se crea el centro, ingresan alrededor de 20 investigaciones, que no todas en la actualidad siguen estando. Algunas se bajaron porque en realidad fueron proyectos que si no fueron financiados no se ejecutaron, y otros dejaron de ejecutarse. Nosotros agrupamos las investigaciones que tenemos, no las voy a leer todas, en tres grupos. Voy a leer lo que son los grupos, que tienen que ver con desarrollo e innovación, que se refiere a proyectos con la finalidad de producir, desarrollar y modificar herramientas técnicas y métodos de la psicología clínica. Hay dos proyectos ahí. Después, investigación fundamental, que se refiere a investigaciones cuya finalidad es estudiar, desarrollar o modificar diferentes teorías y conceptos de la clínica. Y investigación aplicada, que se refiere a estudios originales que aportan nuevos conocimientos orientados a responder o resolver problemas concretos. De las dificultades. Yo decía que el centro se crea en el 2009, empieza a funcionar con alrededor de 20 proyectos, después empiezan a funcionar los institutos, integramos estas investigaciones que forman el centro. En realidad, casi todas forman parte de los institutos. Entonces ahí se genera ya un problema. Yo les decía también del local. El local tiene esa impronta de los servicios y de la fortaleza que implica y que ha sido reconocida desde distintos lados de los servicios en la facultad y de la clínica en la facultad. Bueno, sí, está. Sigo con otros titulares. Entonces, nosotros vemos dificultades en la posibilidad del desarrollo de los proyectos, en que lleguen nuevos proyectos. Cuando llegan nuevos proyectos, muchas veces tienen problemas metodológicos que implican que se reformulen. Hay realmente dificultades. Eso nos ha llevado a generar como instancias de discusión El año pasado hicimos varias instancias como de trabajo sobre algunas preguntas orientadoras para el análisis de la situación. Yo iba a leer las preguntas, pero a esta altura no leo nada. Y una propuesta de desarrollo que implicaba, por ejemplo, la posibilidad de pasar horas docentes transitoriamente, los docentes que tenemos insertos proyectos allí, poder pasar parte de nuestras horas para la investigación y para el centro. Eso se aprobó recientemente. Otra de las propuestas era tener una cierta autonomía económica, y que también creo que se aprobó. Y la otra era de contratar dos investigadores para trabajar y desarrollar algunas líneas de investigación. Eso no fue aprobado. De todas formas, ahora surge la posibilidad de la ANI, y bueno, ahí estamos retomando la idea.